Es peligroso tener la razón cuando no existe la justicia. Y decir una vez más que esta frase encierra mucho de lo que los padres y los estudiantes de Ayotzinapa hemos vivido a través de todo ese tiempo que se lleva de lucha, a través de este año y 7 meses que se lleva de lucha constante, de una pelea frontal contra el gobierno, de una pelea contra las mentiras que las instituciones gubernamentales nos han querido dar. Desde las primeras fosas en las cuales nos quisieron entregar cuerpos que no correspondían a sus compañeros, hasta el día de hoy, la mentira más conocida, lo del basurero de Cocula, en el cual la PGR afirmaba que 43 compañeros habían sido calcinados junto con todas sus pertenencias. No hay pruebas. Es decir, pertenencias. La PGR decía que todos los celulares habían sido quemados. En la investigación que realiza el GIEI, sale a reducir que los celulares posterior al 27 de septiembre, inclusive 7 días después, son activados. Salen llamadas y mensajes. De esta forma, la mentira que la PGR intentó hacernos creer de que todas las pertenencias de sus compañeros habían sido quemados, pues se vino por abajo. Y los padres de familia, y nosotros como estudiantes de Ayotzinapa, la determinación la tenemos, que si bien es cierto que hay ahí, por los obstáculos que el gobierno federal le puso en su camino, ahora procede a retirarse. Pero decimos que nosotros nos quedamos. El GIEI se retira, cierto, pero Ayotzinapa y los padres de familia estamos en este país. A nosotros no nos pueden correr, a nosotros no nos pueden sacar. Y mientras estemos aquí, mientras estemos de pie, vamos a seguir en la misma exigencia de justicia. Lo único que anhelamos, exigimos, es justicia. Justicia, castigo y verdad son las tres palabras que resumirían lo que nosotros exigimos, lo que nosotros deseamos. Justicia, justicia para los compañeros desaparecidos, para los compañeros caídos. Castigo para los culpables. Y no queremos nada más que la verdad. No más mentiras, no más teatro. Lo único que exigimos es verdad. Una verdad con evidencia, con prueba contundente, con pruebas científicas que ni nosotros mismos, ni el grupo de expertos, ni los antropólogos argentinos forenses puedan contradecir. Tres palabras: justicia, castigo y verdad. Y mientras nosotros estemos de pie, mientras los padres de Ayotzinapa, mientras los estudiantes sigamos en esa exigencia, ni un paso atrás hasta encontrarlos. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayotzi vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Bien, compañeros.